que lo nuestro fue más que las historias de amor que hay, mucho más, mucho más. Por siempre eres mía, sé que siempre en ti estaré, porque impreso quedé en tu alma buena y en tu corazón. Yo lo sé, yo lo sé. Cuando se ama de verdad, no es necesario las palabras. Que volverás, tú volverás. Yo sé que volverás.